Muy bien, otra vez en el Enredando las Mañanas, volvimos de la música y bueno, continuamos con toda la temática que teníamos preparada para este martes 13 de noviembre aquí en la Radio Popular Che Guevara. Y bueno, tenemos que ir a la columna internacional, ¿no? Un tema que realmente es muy importante, muy doloroso también y que no sale en los medios comunes, ¿no? En los medios hegemónicos, si se quiere. Tenemos que hablar de Yemen, el país más olvidado del mundo. ¿Yemen o Yemen? ¿Cómo se dice? No sé, realmente me parece que me suena más Yemen, ¿no? Desde marzo de 2015, el Reino de Arabia Saudí sostiene una invasión militar permanente contra Yemen, el país más pobre de Medio Oriente. Muchos hacen esta comparación de Yemen y Arabia Saudita por este hostigamiento constante, esta invasión solapada que está manteniendo al país árabe con la Franja de Gaza y el Estado de Israel. O sea, se hace esta misma comparación por la situación similar que se está dando. Arabia Saudita sería el equivalente al Estado de Israel, a Estados Unidos. Siempre vemos la mano de Estados Unidos atrás de todo esto. Hoy Yemen está en una situación muy crítica en el sentido de hay cólera. Sí, es gravísima la situación. Hay hambre. Hay hambre en un país de 24 millones de personas. 20 millones están en una situación crítica de hambre. Podemos decir devastado, ¿no? Se tiende a devastar el país. Pero en gran medida tiene que ver justamente con este hostigamiento constante de Arabia Saudita, de Estados Unidos y bueno, y también la excusa de siempre, no, porque ahí está el terrorismo, ahí está ISIS, ahí está Al-Qaeda, y entonces esta misma excusa que ya la vimos viendo en todos lados, hasta acá, no sé, con el RAN, el imaginario RAN, tenía relaciones íntimas con ISIS, con todo, y la situación es justamente defender a los grandes latifundistas norteamericanos de la Patagonia y también de otros países, ¿no? Pero en su mayoría norteamericanos. Bueno, vemos que esta excusa se repite en Yemen y se está dando una crisis humanitaria de escala inimaginable. Tenemos un audio. Sí, justamente la pregunta que nos hacemos desde Enredando las Mañanas y para toda la audiencia es ¿qué hay detrás de la masacre al pueblo yemení? Y vamos a consultar, vamos a reproducir, como decís vos, un audio de Leandro Albani, que él sí es periodista especialista en Medio Oriente. A quien entrevistamos en varias ocasiones acá en el Enredando. Y seguramente es muy interesante lo que tiene para difundirnos, ¿no? Así que sí, vamos con Leandro Albani para Radio Popular Che Guevara y Enredando las Mañanas. Desde marzo del 2015, Yemen, un país de Medio Oriente, el país más pobre de Medio Oriente, uno de los países más pobres del mundo, está siendo bombardeado por Arabia Saudí. Yemen es un país que comparte una gran frontera con Arabia Saudí y con Omán, está ubicado en el Golfo Pérsico y luego de que la monarquía saudí decidiera invadir Yemen militarmente, el país cayó en una crisis humanitaria muy profunda y terrible, que sobre todo desde Naciones Unidas se está denunciando y se está pidiendo por favor que intervenga la comunidad internacional, no solo para detener los bombardeos saudíes que conformaron una coalición con otros países como Emiratos Árabes Unidos, sino para que Arabia Saudí levante el bloqueo económico y comercial que pesa sobre Yemen para que pueda ingresar ayuda humanitaria. Yemen es un país que, pese a ser uno de los más pobres del mundo, tiene petróleo y gas natural y también tiene una zona que se denomina el Estrecho de Al-Mandeb, por la cual durante mucho tiempo y sobre todo antes de esta invasión saudí pasaban alrededor de 4 millones de barriles de petróleo diarios. Para Arabia Saudí esta invasión tiene varias razones que también son excusas. La primera razón que argumenta Arabia Saudí para invadir Yemen es que luego de la caída del régimen yemení, sobre todo cuando se desatan las protestas de la primavera árabe, El país comienza a ser controlado por una tribu que son los Hutis, una de las tantas tribus que hay en Yemen, y su brazo político y militar, que es el movimiento Hansarrolah. Arabia Saudí argumenta que este movimiento tiene una relación directa con Irán, que es el gran enemigo de Arabia Saudí en la región, y luego que este movimiento, que tiene un corte profundamente popular y que en estos años de invasión ha dado cuenta de una capacidad de resistencia muy grande, el movimiento Hansarrolah y la tribu de los Hutis comenzaron a controlar mucho territorio, quien había quedado como presidente de Yemen, que era el vicepresidente de Saleh, que era el antiguo presidente que fue derrocado, este vicepresidente que pasó a ser mandatario de Yemen huyera hacia Arabia Saudí frente al avance del movimiento Hansarrolah. Arabia Saudí argumenta que esta organización y esta tribu, por cuestiones religiosas, tiene un vínculo muy fuerte con Irán y que la República Islámica lo provee de armamento, algo que no se ha podido comprobar de ninguna manera. Y si bien existe una afinidad entre Irán y el movimiento Hansarrolah, esa afinidad creo que tiene más que ver con el rechazo a la política imperialista que tiene Arabia Saudí que con cuestiones religiosas o de política interna. También hay que tener en cuenta que esta invasión se da en un momento muy particular de Arabia Saudí, cuando el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que también se desempeña como ministro de defensa, logra acaparar casi todo el poder de la monarquía. Y para Mohammed bin Salman, esta invasión a Yemen iba a ser una demostración de fuerza hacia el interior de Arabia Saudí, pero también hacia el mundo, de su liderazgo. En un principio, Mohammed bin Salman creyó que la caída de Yemen iba a ser un trámite muy rápido, pero en realidad ya se están por cumplir 5 años de esta invasión militar, y no solamente que Arabia Saudí no consiguió sus objetivos, sino que la resistencia yemení en todo este tiempo ha dado muchos golpes militares en territorio saudí, algo que los medios de comunicación casi no difunden, pero la capacidad militar de Hansarrolah y de los Hutis ha llegado adentro del territorio saudí. Esta invasión, tal vez el punto de mayor crítica hacia esta invasión, es que países como Estados Unidos y sobre todo las potencias europeas continúan vendiéndole una cantidad inmensa de armas a Arabia Saudí, y esto es muy criticado desde algunos sectores porque son quienes proveen las armas que después asesinan a los civiles en Yemen. Se calcula que más de 10.000 civiles han muerto en Yemen desde que comenzó la invasión en marzo del 2015, y un país como Yemen, que tiene alrededor de 28 millones de habitantes, la mitad de ellos están a un paso de la hambruna. Debido a la invasión, en Yemen han surgido muchísimos casos de cólera que antes no se conocían, y el país fue devastado casi completamente a nivel infraestructura. Estos bombardeos saudíes no respetan, por supuesto, ni edades ni géneros. Muchísimas de las víctimas son ancianos, mujeres, niños y niñas, y lamentablemente no se ve a corto plazo una resolución de este conflicto. Primero porque Naciones Unidas no tiene el peso, o tal vez no tiene la decisión política de intervenir de una manera concreta y directa sobre Arabia Saudí para que detenga esta matanza que está ocurriendo en Yemen. Por supuesto, Estados Unidos y las potencias europeas no van a dejar de venderles armas al reino saudí. Primero, porque es un ingreso de millones de dólares, y por otro lado, y también hay que tener muy en cuenta, Arabia Saudí es el principal productor de petróleo y los abastece con una cantidad de crudo que por supuesto que ni la Unión Europea ni Estados Unidos están dispuestos a perder. Frente a todo esto, mismo dentro de Medio Oriente, el conflicto yemení no tiene una repercusión muy grande, si bien todas las miradas internas y externas sobre Medio Oriente desde hace varios años se posan sobre el territorio sirio, la realidad yemení tendría que llevar a que los gobernantes del mundo, los países y también los pueblos se solidaricen con el pueblo yemení, porque está viviendo realmente un infierno terrenal, porque Arabia Saudí bombardea de manera indiscriminada, no respeta, ni siquiera respeta las muy pocas organizaciones internacionales que todavía están presentes en Yemen. Y una última consecuencia de esta invasión saudí es que hace algún tiempo atrás Al-Qaeda comenzó a tener cierto control sobre territorio yemení. No es casualidad que al poco tiempo de que comienza la invasión de Arabia Saudí aparezca Al-Qaeda, teniendo en cuenta los vínculos históricos y muy conocidos entre la monarquía saudí y el grupo que dirigió hasta su muerte Osama Bin Laden. Así que si como fuera poco esta invasión militar de Arabia Saudí, el pueblo yemení tiene que sufrir a grupos afiliados a Al-Qaeda que, si bien no controlan una gran parte del territorio, sí tienen control o disputan control sobre algunos puntos bastante claves adentro de Yemen, como son los puertos. La situación, como les decía, no se vislumbra con una solución a corto plazo, sino que hasta que Naciones Unidas y los países, sobre todo los gobiernos, no decidan intervenir sobre Arabia Saudí, el pueblo yemení va a seguir sufriendo una matanza indiscriminada. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. Bueno, agradecemos este audio que nos envió Leandro Albani, este periodista especializado en Medio Oriente, es un compañero que también hemos llamado en diversas oportunidades, aclarando y difundiendo abiertamente qué es lo que está ocurriendo con el pueblo de Yemen. Terrible, realmente. Muy, muy interesante la nota y es algo para estar atentos. Estos genocidios que se están dando en Medio Oriente, tanto en la Franja de Gaza como en Yemen. Así que bueno, vamos a un tema musical y continuamos en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy día martes, desde Radio Popular Che Guevara.